Hola Sumerio, te extrañamos. Sumer no es lo mismo sin ti. Abre nuevamente la aplicación y déjanos sorprenderte una vez más.